El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 19 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que el secretario de Estado norteamericano desafió a la máxima dignidad de Corea, y dijo como sigue. En la charla hecha el día 17 en el Foro Económico Mundial de Davos, el secretario de Estado norteamericano Kerry escupió por blasfemia de que la ubicación del SAD en Surcorea y otras medidas son para enfrentarse con las armas nucleares de Norcorea y con la facultad latente del dictador impulsivo, temerario y no verificado. Lo que la escoria humana Kerry se atrevió a calumniar la máxima dignidad de Corea no pasa de ser el alarido de un pobre moribundo que, lejos de lograr su ilusión de derrumbar a este país, tiene que sepultarse con la trágica derrota y vergüenza sufridas en el enfrentamiento con Norcorea. Para Norcorea, esa absurdidad de Kerry se oye solo como un ridículo alarido del derrotado que, pasmado por el vertiginoso desarrollo de ella, que emerge como potencia nuclear y militar en el Oriente, tiembla de extremado temor e inquietud. Sería mejor para Kerry arrepentirse de sus crímenes de haber llevado las relaciones Corea-Estados Unidos de América y la situación de la región al pésimo estado caótico, persiguiendo durante su mandato solo la cruel política de hostilidad hacia Corea. Quienquiera que sea, si se atreve a tocar aún un poquito la máxima dignidad de Corea, que es la totalidad de su destino, lo pagará muy caro.